miro a la cumbre de tu cielo, surge una interrogante estremecida. ¿Por qué la primavera de tu vida triunfa el divino invierno de tu pelo? Y aunque busco, no encuentro la manera de descifrar ese contraste tierno. No sé si eres invierno en primavera o eres la primavera en el invierno. Miro a la cumbre de tu cielo, surge una interrogante estremecida. ¿Por qué la primavera de tu vida triunfa el divino invierno de tu pelo? Y aunque busco, no encuentro la manera de descifrar ese contraste tierno. No sé si eres invierno en primavera o eres la primavera.